despierta ya con ilusiones, con obsesiones, con emociones. La noche es perfecta ya con ilusiones, con obsesiones, con emociones. ¿Por dónde comienzo? Por tu boca, por tu cuerpo o tus sentimientos. No entiendes, no comprendes, eso es muy tremendo. Solo quiero formar parte de tus sentimientos. ¿Por dónde comienzo? Por tu boca, por tu cuerpo o tus sentimientos. No entiendes, no comprendes, esto es muy tremendo. Solo quiero formar parte de tus sentimientos. No entiendes, no comprendes, esto es muy tremendo. Solo quiero formar parte de tus sentimientos. Sentimientos. Yo busco ser en ti el quinto elemento. Poder causar siempre el mismo efecto. Y ser para ti un ser perfecto. Y así formemos parte del mismo cuerpo. Yo busco ser en ti el quinto elemento. Poder causar siempre el mismo efecto. Y ser para ti un ser perfecto. Y así formemos parte del mismo cuerpo.